Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. Thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quien nos miran a través del streaming. Les agradecemos muchísimo por engancharse a través de la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy nos acompaña Rafael Chiriboga y Andrés Cifuentes del Hotel Quito, quienes nos van a conversar el día de hoy de la deliciosa tradición de la fanesca. Nos vamos con un corte musical y regresamos con esta divertida y entretenida historia. Cuando son las 16 y 4 estamos de vuelta en cabina, escuchábamos Clavelitos. Bienvenidos entonces a nuestros invitados del Hotel Quito. Tenemos el gusto de escucharles y de que nos cuenten el día de hoy la historia y tradición que ya lleva 59 años en el Hotel Quito, ¿verdad? Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Andrés Cifuentes, a cargo del restaurante Techo del Mundo. Me acompaña Rafael Chiriboga, a cargo de comunicaciones del hotel. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por tenernos acá. Súper orgullosos de la Colada Morada del Hotel Quito. Perdón, de la Fanesca del Hotel Quito. Se me confunde con la Colada Morada porque son igual de ricas, no importa. Exacto, dos íconos de la gastronomía ecuatoriana, ¿no? Pero bueno, no sé qué más podemos decir de la Colada, de la Fanesca. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. La Fanesca es un plato emblemático de la gastronomía ecuatoriana. Y es un plato que tiene mucha historia, digamos, no solo en el Hotel Quito, pero en toda la ciudad se la conoce como uno de los platos tradicionales y en todo el Ecuador como el plato tradicional de la Semana Mayor. Este plato tiene un ancestro muy antiguo, es inclusive prehispánico. Dicen pues los expertos que en la época esta del Mushuknina, del Fuego Nuevo, que se celebra acá en el mundo andino el 21 de marzo, nuestros antepasados, nuestros indígenas, hacían esta cocción con los granos frescos. Es la fecha de la cosecha. Entonces, con el grano fresco, sumando a eso la calabaza, el zapallo y el zambo, hacían esta cocción para festejar esta época del Fuego Nuevo. Obviamente después, con la llegada de los españoles, viene ya esta parte del sincretismo religioso y lo logran juntar con la Semana Santa. Y los españoles vienen trayendo pues los productos lácteos y el pescado que complementan a la preparación, ¿sí? En el Hotel Quito se lleva haciendo esta fanesca desde hace 59 años, son 59 años de tradición. Receta que ha ido pasando de mano en mano, de un chef a otro chef. Actualmente nuestro chef ejecutivo, Juan Carlos Escudero, pues tiene una preparación muy interesante que está bastante ceñida a la tradición, es decir, tiene una base muy fuerte de zapallo, zambo, los granos frescos y obviamente se le añade la leche y el pescado, pero la base principal es justamente el zapallo y los granos frescos. Cuéntanos un poco, Rafael, sobre esta receta, esta tradición de la receta que se ha venido conservando, como tú bien mencionas, de generación en generación. De cierta forma, ¿cuál ha sido el componente o la composición que tú crees que hace que las personas consumamos la fanesca del Hotel Quito? Bueno, definitivamente lo importante es justamente el factor de conservar las tradiciones. De hecho, este año hemos recibido una vez más el premio que otorga la UDLA y el municipio de Quito a una de las mejores fanescas de Quito. Pero no es solo eso, sino que es un premio justamente a conservar la tradición. Y yo creo que eso es lo que la gente busca. Poder conectarse con esos recuerdos de cuando era niño, poder recordar a su abuelita, poder recordar esos sabores de la infancia, del tiempo en el que uno va creciendo. Y la gente lo que nos dice es eso. ¿Sabe qué? Su fanesca me sabe a mí a tradición. Su fanesca me recuerda a mi niñez. Cuando yo era chiquito, yo iba al Hotel Quito. Cuando yo me casé, estuve en el Hotel Quito. Son historias y es de esa forma en que la gente logra conectarse emocionalmente con el plato y que el plato le traiga un recuerdo de alguna época bonita de su vida. Yo creo que eso es lo que hace que la gente regrese al Hotel Quito a comer la fanesca. Perfecto, Rafael. Entonces, hablemos un poco de la preparación como tal de este plato, por favor. André. Bueno, nosotros en el Hotel Quito, la fanesca no es solo un plato, es toda una época de planificación, de producción, abastecimiento. Nosotros tenemos que, primero que nada, reconocer a los productores de los granos, que son nuestros socios estratégicos, y que nos ayudan con granos de primera calidad. Todo lo que se tiene, se viene por lo menos planificando desde febrero. En tanto a la comunicación y a lo que queremos vender como tal. El hecho de que sea una tradición no se basa en que tengamos solamente una receta y que tengamos una producción y vendamos, sino que podamos mantener también eso con nuestra gente. Entonces, como tal, la preparación de la fanesca viene a ser un periodo del servicio del hotel. Mucho más allá de que se respeta la preparación, como lo dijo Rafael, que tenemos algunos chefs que trabajan muchísimo tiempo en el hotel y que saben todos los procesos y no digamos los secretos, sino la técnica para poder mantener la tradición en la fanesca. Se hace un trabajo grupal bastante fuerte porque nosotros estamos vendiendo alrededor de 2,000 platos de fanesca en cuestión de 2 semanas. Entonces, es un trabajo de planificación bastante organizado, bastante bien, muy enamorados de la cocina, de hecho. Ok, entonces, conversanos un poquito cómo es esta planificación y organización para poder abastecer esta época tan importante del año. Bueno, primero que nada, los socios estratégicos, como les comenté, nosotros ya planificamos la cantidad de abastecimiento que vamos a tener y de hecho tenemos cada dos días a los proveedores que nos van dejando los productos. Nosotros, si bien hacemos una producción grande de la Fanesca, no estoy completamente seguro de cuál es el mínimo de producción, que si mal no recuerdo, el mínimo de producción de nuestro chef era de 200 kilos de Fanesca. Pero es imposible poder hacer bastantísima fanesca y guardarla. Lo que se hace es se va haciendo una producción paulatina y, como te digo, nos vamos abasteciendo desde febrero de las cosas que se pueden abastecer, como por ejemplo el pescado. El pescado seco se puede ir abasteciendo, se mantiene y obviamente se lo va cocinando, se lo va produciendo de acuerdo a la necesidad y a la demanda, obviamente. En esta fecha, el Viernes Santo, de hecho, es el día que más fanesca se vende en el hotel. Nosotros ofrecemos la fanesca más que todo en el horario del almuerzo, pero sí hemos tenido mucha gente que nos ha llamado de empresas que quieren festejar a sus colaboradores y que nos piden a veces un poquito más temprano, a veces un poquito más tarde, dependiendo de la organización de las empresas. La producción depende mucho de eso. Depende de la planificación que nosotros tengamos de la venta, de esa oferta. Fuera de eso, la producción, como te comento, es cada dos días. No podemos hacerlo con un espacio de tiempo más amplio y obviamente mantenemos la tradición, la frescura y las normas muy muy rígidas de culinarias y de sanitación y de seguridad alimenticia. Fuera de eso, también tenemos la oferta del molo. El mole es parte de nuestro menú, como es la tradición en el Ecuador. Y los postres típicos, los postres clásicos, el arroz con leche y los higos con queso. Los higos con queso, en este caso, son el hijo preferido de la fanesca, por así decirlo. Porque también tenemos que coordinar muchísimo con un proveedor que tenemos en Ambato para que nos envíe los higos frescos. Nosotros tenemos una receta, por lo menos tiene unos 45 años, de la miel de higos y de la producción de los higos, desde el higo fresco hasta el dulce de higos. Vamos haciéndolo esto sí con un poquito más de antelación, ¿no? Sí podemos hacer una producción semanal de los higos, por la misma naturaleza del dulce que se mantiene bien. Como te comento, es una producción paulatina, muy bien planificada, no es un plato más, es un evento de servicio para el Hotel Quito. Así es, Andrés y Rafael, queremos agradecerles muchísimo por estar en este segmento y también tenemos una pregunta que nos llega a través de redes sociales sobre los tipos de fanesca. ¿Cuáles son los tipos de fanesca que está manejando el Hotel Quito? Me indican que hay una fanesca frutal, que hay una fanesca que es la clásica con pescado. ¿Cuáles son todas estas las que se engloban? Sobre todo porque si hay gente, por ejemplo, que dice, a mí no me gusta la fanesca con pescado, solo me gustan los granos. Bueno, de hecho, en el Hotel Quito vendemos la fanesca tradicional, ¿sí? Evidentemente, el asunto del pescado, digamos que ha ido evolucionando un poco el consumo a lo largo del tiempo. Mi abuelita no concebía la fanesca sin pescado y ahora a la gente le gusta sin el pescado. Lo que se hace es, obviamente, utilizar un poco de la leche en la que se desagua el pescado para darle una base, una tonalidad a la fanesca. Y al momento de servir la fanesca se ofrece el pescado preparado aparte, para el que desea se sirva el pescado o no se sirva el pescado. Esto de la fanesca frutal no había oído, pero me imagino que se refiere a este postre que se llama, se me acaba el nombre del postre, que lo sirven mucho en Ambato. Es como frutillas, viene de todo. El jucho es tradicional de esta época. Se lo sirve evidentemente en la provincia de Tungurahua, en Ambato, desde el carnaval. Y el jucho tiene un montón de frutas, pero digamos que la principal es el capulí. Le da un aroma y un sabor espectacular. Pero obviamente también lleva durazno, lleva frutillas. Es realmente muy rico y no estoy seguro de que esa sea a la que se refieran, pero debe ser seguramente esta fanesca frutal a la que se refieren, que es igual un plato tradicional de la Sierra Centro del Ecuador, el jucho. Así es, y bueno, cuéntenos, ¿cómo, por qué, más bien, cuáles fueron todos los atributos que reunieron para poder ganar el concurso de la UDLA de Gastronomía de la FANESCA? Bueno, en este año, como en otros, hemos ganado, pero este año tenía una particularidad, y es que este año el concurso se llamaba Helado Dulce de la FANESCA, en la cual no solo se premiaba a las FANESCAS, sino también a los postres. Nuestro chef pastelero Ángel Navas desarrolló un postre alrededor de los sabores típicos de la Semana Santa, pero les dio un toque moderno. Entonces nos encontramos con una esfera de higo laminado, y adentro de la esfera tenemos una crema de queso fresco, ¿sí? Entonces es una reinvención, digamos, del higo con queso. Un helado de arroz de leche que estaba buenísimo, para no les puedo mentir. Ya necesito tener ganas a todos, sí, de aquí en cabina. Que también es interesante, porque generalmente la gente lo tiene, el arroz de leche, como una idea de que se puede servir a la temperatura ambiente o tal vez caliente, pero en este caso el helado le da una tonalidad diferente. Y el tercer elemento del postre eran pristiños con una miel de mandarina. De mandarina, que realmente le da un toque frutal y aromático muy rico, y evidentemente a los jueces también les ha parecido así, de manera que estuvimos entre los 20 ganadores a la mejor fanesca y postre de la ciudad. Felicitamos entonces a estas innovaciones que hace el Hotel Quito, y nos vamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Bueno, para ello también ya se ha incorporado Andrea Fonseca a esta mesa, y ella viene representando a Quito Eterno. Entonces nos vamos con este corte y volvemos. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Acompañando el día de hoy Rafael y Andrés, quienes representan al Hotel Quito, y se une a esta mesa Andrea Fonseca, quien viene de Quito Eterno a contarnos qué novedades tenemos por esta Semana Santa y cuál es la agenda que manejará. Bienvenida, Andreita, a este espacio. Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias a todos quienes nos están escuchando ahora. Y bueno, sí, efectivamente, Quito Eterno viene ya realizando el tema de los recorridos teatralizados desde el año 2002. Y con la tradición de una ruta especial por Semana Santa desde el año 2010 más o menos. Entonces ya son como 9 años que estamos ofreciendo esta propuesta, y que nuestro público pues espera que también la podamos presentar. Para el jueves, para este viernes y sábado del feriado de Semana Santa, hemos preparado un recorrido especial en el que vamos a contar con personajes de la historia de la ciudad cómo ha ido siendo la Semana Santa con el paso del tiempo. Entonces vamos a hablar desde tradiciones muy antiguas hasta tradiciones actuales. Entonces va a ser un concepto como la Semana Santa con el paso del tiempo. Entonces, dentro de esta propuesta vamos a conocer primero la importancia que ha tenido siempre la Semana Santa en nuestra sociedad. Entonces, desde épocas muy antiguas, todo el ritual y también todo el sincretismo que está alrededor de esta fecha, los rituales, las ceremonias, la alimentación, las fiestas. Entonces vamos a contar sobre todo de estos aspectos, y también, como justo coincide con una fecha también especial en la que se conmemora el prodigio de la Dolorosa, vamos a contar también sobre este episodio, sobre este acontecimiento que pasó hace más de 300 años. Entonces, fue una noche en la que estudiantes del ex colegio jesuita se reunían para cenar, y durante la comida cuentan que la Virgen Dolorosa parpadeó algunas veces durante esa cena. Entonces, esto se conmemora cada 20 de abril y se lo conoce como un prodigio de amor. Entonces vamos a conocer la capilla de la Virgen y también vamos a contar sobre esta anécdota, esta conmemoración. Hemos preparado este recorrido para el día viernes y sábado del feriado, y también vamos a degustar un postre, no un postre, sino más bien un bocadillo, un dulce especial que tiene una receta de más de 400 años. Es una torta negra de Viernes Santo. Entonces, esta torta la elaboran actualmente en el centro histórico, en un establecimiento que está trabajando bastante el tema de productos ecuatorianos. Y bueno, esa receta aparentemente solo la tiene ese establecimiento, porque el dueño tuvo una experiencia chévere en Cuenca. Entonces él estaba un tiempo por allá y le había ayudado a una monjita a llevar las compras hasta el monasterio. La monjita le preguntó a qué se dedicaba y el chef dijo: soy cocinero. Y le dijo: venga, en agradecimiento que me ayudó, le voy a dar una receta, pero solamente esta. y le entregó la receta de esta torta que se llama torta negra de Viernes Santo, que tiene un sinnúmero de ingredientes, un montón de ingredientes. Aprovechando y, que está Andrés aquí. Y una receta de 400 años de antigüedad. Entonces, tiene ingredientes como rosas frescas, geranios, violetas, rosa de páramo, panela, mantequilla, wow, queso oreado, queso eterno, hierba luisa, taco, rayán. Tiene como 25, 24 ingredientes. Despacio, Andrés, está anotando Andrés. Bueno, si quieren conocer la receta, vayan a nuestro programa de Semana Santa. Y bueno, esto nos Andrés, pareció bastante novedoso. ¿Y qué representa esta torta? ¿Tiene algún tipo de representación? De especial? Representación religiosa o de celebración, ninguna. Pero más es la cantidad y la elaboración que implica realizar esta torta, todos los ingredientes que tienen, y que es una receta, no es una receta, se podría decir, muy que esté documentado, socializada, porque es propia de las madres de ese convento en Cuenca. Entonces son recetas que ellas las tienen y que ellas las hacen para su consumo, y que en aquella ocasión le otorgó eso al che para que lo pueda preparar, para que lo pueda hacer. Y esta receta, como te digo, según la historia que nos comentaron, data desde hace 400 años. Maravilloso. Entonces, eso les vamos a ofrecer en este fin de semana. Vamos a conocer la iglesia de la Compañía de Jesús, vamos a subir hasta las cúpulas, vamos a conocer la capilla para hablar de este prodigio de amor. Y quienes nos acompañan son personajes de la historia de esta ciudad. El aporte económico es de $20 y ya las reservas nos la pueden hacer en línea. Está habilitado nuestro formulario de reservas en la página de Facebook e incluye todo lo que les conté. Ingresar a estos espacios, conocer de la mano de nuestros personajes la Semana Santa, cómo ha ido cambiando en el tiempo, cómo se la ha ido celebrando con el paso de los años, y la degustación de este postre de más de 400 años. Andreita, ¿qué historia entonces crees tú que podrías compartir con la audiencia el día de hoy? ¿De qué personaje representativo que tú podrías escoger? Bueno, la verdad, para estos especiales, el público, regularmente lo que hacemos es que el público pueda conocer a más de un personaje en escena. Entonces, vas a escuchar la historia de varios personajes desde sus distintas épocas. Vamos a tener personajes de leyendas como el diablo, como un alma del purgatorio, personajes un poco más de la vida cotidiana como una beata, un barbero, una chichera. Entonces vamos a estar con distintos personajes que desde las distintas épocas nos van a contar cómo era la Semana Santa de la época en la que vivieron. Y también vamos a hacer una reflexión de cómo se la celebra actualmente. Entonces vamos a conocer distintas historias y distinta información, distintas tradiciones desde la época de los personajes que las van a contar. Entonces, una en especial no hay, porque todas van a estar muy, muy especiales sobre todo. Ok, bueno, yo creo que no sé si Rafael o Andrés quieran escuchar una de las historias, y si es que nuestros amigos oyentes también están pues súper enganchados también con esto. Vimos que ya hay bastante apoyo en redes también para esta iniciativa. Entonces, Andreita, ¿tú crees que puedas contarnos un fragmento de una de estas historias? Claro, te puedo dar un resumen de lo que va a ser el recorrido. Pero que no sea miedosa. Porque... No, para nada. bueno, los personajes de Quito Eterno nos contarán sobre la importancia que tenía la Semana Mayor en Quito. Cucuruchos, almas santas, turbantes, demanderos, saumeriantes y beatas eran algunos de los personajes que hacían de esta fecha una celebración llena de misterio y pomposidad. Contaremos también sobre una antigua costumbre de las familias quiteñas durante la Semana Santa, que consistía en visitar 7 iglesias de la ciudad. Y recordaremos lo que pasó la noche y madrugada del 20 de abril de hace 112 años en el antiguo edificio del Colegio San Gabriel, y que ha sido llamado por algunos un prodigio de amor. Entonces, es todo lo que aglomera las historias que vamos a contar, y pues esperamos que nos puedan acompañar. Excelente, excelente. Interesante se oye todo eso, ¿eh? Súper interesante, y para ello también, Andreita, ¿por qué? Cuéntanos un poquito sobre el nombre de la programación, Mishkishimi. Ah, Mishkishimi. Bueno, desde hace unos 2 años, Quito Eterno viene formando parte de un gran movimiento de artistas y narradores comprometidos con el patrimonio de su ciudad. Entonces, eso es lo que nos motiva a hacer en el 2018 el primer Mishkishimi. Significa lengua dulce, lengua encantadora, que atrae, que enamora, que encanta, y hace referencia a lo lindo de la palabra, a lo lindo de la oralidad y de narrar sobre el territorio en el que vivimos. Entonces, eso nos motiva a hacer el primer Mishkishimi, que lo hicimos en el 2018, y en el que invitamos para ello a narradores de distintas partes del mundo que están haciendo lo mismo que Quito Eterno, pero desde la narración oral. contando las historias de sus países en sus países y en sus territorios. Entonces, este año, dado el éxito de la primera edición, estamos organizando ya el segundo encuentro de narradores orales patrimoniales Miskisimi 2019 y hemos invitado para ello a 9 de los mejores narradores y narradoras. De México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile y de Ecuador. Entonces, estos cuenteros y cuenteras nos van a acompañar a lo largo de 7 días contando las historias de sus territorios, las historias de sus países en instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades. Van a ofrecer talleres de narración oral para todo público, aquel que quiera acercarse al tema de contar, de saber contar, y funciones nocturnas que las estamos programando en distintas salas del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, vamos a tener una programación bastante grande, bastante amplia para quienes nos quieran acompañar. Y bueno, también estamos con una promoción especial. Estamos ofreciendo el acceso a 5 funciones nocturnas del Miskisimi al costo de 3. Entonces, normalmente va a estar a taquilla en 10 y esta promo por $30 puedes ir a 5 de las funciones que vamos a programar en las salas. Los cuentos van a estar muy buenos. Nos acompañan narradores que son muy conocidos en sus países y que vienen trabajando el tema de la oralidad más de 20 años. Algunos desde casi su infancia, como Valentina Ortiz, que es una narradora mexicana que trabaja el tema artístico desde los 6 años y narra desde el año 2000. Entonces tiene una trayectoria bastante amplia contando sobre sus historias. Entonces vamos a venir a escuchar historias de México, desde México hasta Chile. Entonces, y Ecuador, pues, uno de los protagonistas principales también. Así es, Andreita, porque recordemos que esta tradición no es únicamente del Ecuador, también la tenemos en España, en Italia, claro, y en otros países del mundo que tienen una celebración parecida. Volvemos entonces con Andreita, Rafael y Andrés después de este corte publicitario de la radio de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable, del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Quito tendrá el mejor escenario de teatro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cuenta con el proyecto de rediseño interior del Teatro Prometeo. El proyecto fue desarrollado por un buró de arquitectos especialistas en teatros del Colegio de Arquitectos de Pichincha. La propuesta contempla estudio, levantamiento de planos, diseño espacial arquitectónico, selección de equipamiento y acabados. El acto público de presentación del proyecto de restauración del Teatro Prometeo será este miércoles 17 de abril en el Teatro Prometeo a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra. Si tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven, en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Estamos de vuelta aquí en Ecuador Divina Comedia por la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a continuar hablando con Rafael Andrés y con Andreita, quienes ya van a comentarnos cómo va a ser la organización este día viernes y qué tenemos para nuestros amigos oyentes y también en la página del Hotel Quito. Tenemos, creo que, algunas actividades y algunas promociones, ¿verdad? Bueno, sí, estamos ya en este momento con una activación de la Fanesca como tal. Pueden ingresar a nuestra red social en Facebook, facebook.com/hotelquito, y ahí van a encontrar una dinámica en la cual pueden nombrar cuáles son los 12 granos o nombrar cuáles son los 12 apóstoles. Y también, si desean, pueden nombrar cuáles son las 12 razones por las que prefieren la Fanesca al Hotel Quito. Cumpliendo con esa dinámica, están participando por una porción de Fanesca, Molo y Higos con Queso o Arroz con Leche en nuestro restaurante Techo del Mundo. Tienen que participar hasta hoy tarde porque el día de mañana estamos haciendo el sorteo ya en nuestras redes sociales y les invitamos a participar. Adicionalmente, este feriado en el Hotel Quito tenemos algunas activaciones de nuestra área de la piscina, Club La Playa, donde este domingo podrán participar los niños, los más pequeños, en la búsqueda de los huevos de Pascua. Y obviamente para los adultos puedes disfrutar de las delicias que tenemos en nuestra parrilla al filo de la piscina y nuestras diferentes promociones. Así que les invitamos a que se acerquen al Hotel Quito. Es un ícono de la hotelería del país, es un lugar tradicional. Y para la gente que quiere hacer algo distinto este feriado y no ha salido de la ciudad, pues les invitamos a que vengan al hotel, disfruten de la Fanesca y de las instalaciones. Así es, Andreita, entonces, por el lado de Quito Eterno, y es sumamente importante que hagamos un reconocimiento a este establecimiento, a esta organización Quito Eterno, cómo nació, y también que podamos difundir todo lo importante y lo interesante que hacen ustedes como organización. Sí, muchas gracias. Justamente conversándote que nosotros hacemos esta actividad desde el 2002, también quiero contarles que Quito Eterno en sus inicios nace con esta propuesta, con este proyecto de ver una posibilidad en la que jóvenes, niños, adultos y sobre todo los ecuatorianos puedan acercarse más a su memoria, a su historia, a su tradición y sentirse orgullosos de lo que somos. Quito Eterno además nace en una época difícil en la que nos estábamos dolarizando, entonces mucha gente se fue y ahí nace este proyecto. Entonces luchábamos también con el tema de la identidad y de cómo la gente que se quedaba acá tenía que también apropiarse de lo suyo. Entonces nace con esta propuesta de recorridos teatralizados. En sus inicios funciona como un programa educativo con voluntarios entusiasmados por el arte, por la cultura, por la historia, porque les guste leer mucho y porque quieran interpretar algún personaje de la historia de su ciudad. Durante un tiempo se mantiene de esta manera y en el 2009 nos consolidamos como fundación y todo el equipo que venía siendo voluntariado pasa ya a tener un salario, afiliación al Seguro Social, y desde aquella época hasta ahora ya ha sido 16, 17 años que han pasado y que la organización sigue manteniéndose de manera autónoma, entonces de manera autogestionada e independiente. Somos una organización que no recibe ningún presupuesto fijo estatal ni ningún presupuesto privado para poder mantener el proyecto. Más bien lo hemos mantenido todo este tiempo gracias al público, a la gente que compra nuestras propuestas, que cada año nos acompaña con las diferentes con los diferentes proyectos que hacemos, y eso nos suma como 15.000, 11.000 usuarios al año que participan de todas las propuestas que hacemos a lo largo de cada año. Así es, Andreita, y felicitamos mucho la gestión de Quito Eterno. No se pierdan entonces, no nos perdamos entonces esta programación del 22 al 28 de abril y del 29 de abril al 1 de mayo. Nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido a la Casa de la Música! ¡A la Casa de la Música! Contamos en cabina ya con la presencia de Camila Naí Becerra Contreras, quien nació el 5 de marzo de 1999. Ella es una cantante apasionada por la música y el arte. Descubrió su pasión a los 5 años y tiene una trayectoria musical importante. Bienvenida, Camila, a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este segmento La Casa de la Música. Hola, muchas gracias por la invitación. Es bastante grato poder compartir con ustedes este momento. Pues emocionada de compartirles lo mío, que es la música, y pues que la gente escuche que hay mucho talento y se lo debe apoyar. Así es, Camila, cuéntanos un poco de tu trayectoria musical desarrollada a tan temprana edad, que es digno de admiración, ¿no? Claro, bueno, creo que descubrí mi pasión por la música cuando era muy pequeña. En realidad, desde pequeña me gustaban los grupos musicales. Había un grupo bastante chévere en esa época que se llamaban Las Kiruba, que de nuevo surgieron. Bueno, yo era muy pequeña y me sabía casi todas las canciones. Tuve una pequeña presentación cuando tenía 5 años. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho la música. Bueno, he participado bastante ya más como de lleno en el colegio. En el colegio, en el coro, aprendí bastante porque, bueno, los profesores de ahí, como en un coro, siempre te enseñan mucha técnica. Entonces, que considero que eso fue mi primer inicio en la música. Seguí, pues, en algunos... Incluso, bueno, en el colegio también habían bastantes programas, concursos. Participé en un concurso de pasillos con otra compañera. Afortunadamente ganamos, ese fue como uno de mis primeros logros musicales, ya que, bueno, al no tener una preparación musical previa, yo pude interpretar muy bien los pasillos, música nacional, música que a mí desde lo personal me gusta muchísimo, entonces fue un súper chévere. Posteriormente igual seguí formando a lo largo del colegio, parte del coro, siempre estuve ahí. Y bueno, después se dio la oportunidad, yo vivo en Calderón, y allá en Calderón hicieron un concurso que se llama Calderón Ama la Vida, me parece que fue en el año 2017. Entonces me arriesgué y bueno, llegué hasta la final. No gané por un poco de falta de experiencia, pero de ahí considero que ha sido muy muy chévere el camino que he ido recorriendo y aprendiendo, ya que me han abierto las puertas. Hace un tiempo también tuve una entrevista en La Deportiva, fue una de las primeras experiencias también que tuve en radio. A lo largo también del tiempo me pude presentar en lugares de comida rápida, los food trucks que les llaman, donde hacen música en vivo, entonces la gente podía ir, disfrutar con su familia y también comer. Otra de las cosas que yo he hecho, últimamente participé en una feria vegana que se llama The Vegan World Market. Más o menos he participado unos 3 sábados, se realiza una vez al mes, entonces he estado compartiéndoles también con ellos la música, lo que me gusta hacer, y bueno, pues eso. Actualmente estoy estudiando en un instituto, un diplomado de música contemporánea, a la par que tengo mis estudios en la universidad. Entonces considero que, bueno, la música es algo muy muy chévere, muy lindo, que te permite expresarte, te permite decir a veces lo que sientes sin escribirlo o cosas por el estilo. Más o menos de eso se basa mi trayectoria musical. Qué bueno, Camila, que a tu corta edad tengas un recorrido con tanto esmero. Precisamente agradecemos a la Radio de la Casa de la Cultura por tener estos espacios que promueven a músicos talentosos como tú. Quisiéramos escucharte entonces, si nos permites. Bueno, ya, una canción que les voy a interpretar. Listo, la canción que les voy a interpretar se llama Hasta la Raíz. Es de Natalia Lafourcade, entonces espero que les guste mucho y pues que la disfruten. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde suba a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me ocurra ruta tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Wow, wow, wow, wow. Tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Excelente, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Por supuesto. Bueno, entonces, Camila, cuéntanos cuáles son los proyectos que tú tienes ya a corto plazo, qué planes tienes y qué presentaciones también tienes para que las personas que nos están escuchando te puedan acompañar pues en estas presentaciones y también apoyar tu talento musical. Bueno, a corto plazo las metas que tengo, bueno, son terminar el instituto, ya que, bueno, obviamente me he ido esforzando ya más o menos a lo largo de un año, entonces creo que eso sería ya súper chévere porque, bueno, parte de la universidad también sí es un esfuerzo bastante grande. Bueno, los siguientes proyectos que yo tengo, quisiera incursionar en la música ecuatoriana cantando pasillos y tener un repertorio de pasillos, porque la música en la que yo me manejo bastante es pop y baladas pop, pero también me gustaría retomar la música que es nuestra, la música nacional. Entonces quiero hacer un repertorio de música nacional. Bueno, algunos proyectos futuros también que tengo después de acabar mi carrera universitaria. Quiero irme a estudiar ya académicamente música, si es posible en Colombia, porque bueno, sé que aquí la industria musical está comenzando y bueno, allá es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Más experimentada. Ajá. Entonces tal vez sería una buena oportunidad para dar a conocer que en el Ecuador hay mucho talento, lo único que falta es que la gente realmente valore al talento ecuatoriano y se lo apoye. Presentaciones, pues próximamente, si es que todo sale bien, otras presentaciones en la feria de Vegan World Market, de nuevo participar en el concurso de Calderón este año o el próximo, y bueno, así salen actividades que uno a veces no las tiene pensadas, pero son de las mejores. Entonces, si quieren conocer de las actividades que voy a realizar en un futuro, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en el Instagram. En Facebook estoy como Camila Becerra y en el Instagram estoy como @camila.becerra.music. Ahí en el Instagram subo algunos videos, igual si desean conversar, hacer música, pues pueden contactarse conmigo. Y nosotros estaremos pendientes de tu avance y tu carrera musical, Camila. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas. Vamos a despedir entonces nuestro programa de hoy con Rafael, Andrés y Andreita, quienes van a comentarnos rápidamente, ya como que bien resumidito para que nuestros oyentes no se olviden de asistir al Hotel Quito y tampoco de asistir a las actividades que tiene programadas Quito Eterno. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. El Hotel Quito, el techo del mundo, restaurante del Hotel Quito, el séptimo piso del hotel, orgullosísimos de presentarles la colada morada, perdón, la fanesca, sigo con la colada morada. Yo solo por eso vamos a decirles que nos traiga todos aquí, nos va a traer a todos un jarrito de colada morada para que disfrutemos. En noviembre, por favor. Pero bueno, por favor, entren a la página web, igual al Facebook, ahí pueden hacer sus reservaciones para el techo del mundo. Tenemos algunas reservaciones, tenemos la mejor fanesca de Quito. Muchas gracias, Andrés, por haber venido. Andreita. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Quedan cordialmente invitados a nuestros recorridos especiales por Semana Santa. No se los pierdan, vamos a hacerlos el viernes 19 y el sábado 20 de abril a las 7 de la noche. Nos encontramos en la calle La Ronda, en la casa 989, que es desde donde salimos. Y si requieren más información, está nuestro WhatsApp 098-488-1018. Y inmediatamente después de la Semana Santa viene nuestro Mishkishimi, que es este festival con los mejores cuenteros y cuenteras de distintas partes de América, al que quedan también cordialmente invitados. La agenda ya está en nuestro Facebook. Y también recuerden que Quito Eterno realiza estas salidas todos los sábados del año. Entonces, cada sábado visitamos algo diferente. Hay sábados en los que visitamos iglesias, conventos, museos para conocer la historia de estos lugares. Hay sábados en los que caminamos por las plazas y calles del centro histórico, por diferentes rutas, diferentes lugares, conociendo diferentes historias de nuestro centro histórico. Y hay sábados en los que empaquetamos esta caminata con una cena patrimonial. Entonces, búsquenos en nuestra agenda, que está bien variadita para este año. Bien variadita y bien interesante, Andreita. Queremos, muchísimas gracias. Queremos felicitar estos proyectos que están manejando actualmente. Yo creo que van a ayudarnos muchísimo a recopilar, a rememorar y a reproducir esta memoria histórica tan necesaria para nuestro Quito querido. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia del día de hoy. Recordemos que hoy es el 15 de abril, el Día Mundial del Arte, y también se conmemora el Día Internacional del Ciclista. Así que un fuerte abrazo a todos esos ciclistas y también a todos quienes se preocupan todo el tiempo por poder incursionar en el arte, innovar y ofrecernos siempre propuestas que puedan fortalecer esta cultura, ¿verdad? Nos vamos a despedir con la voz de Camila Becerra. Este programa, soy Tatiana Muñoz, nos vemos la siguiente semana. Bueno, la canción con la que me despido se llama Besos en Guerra. Esta canción es de Morat y espero que la disfruten mucho. Esa mentira que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos que no son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque advierten al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que sería pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y hoy que estoy sufriendo podía estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experto en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que salí ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y hoy que estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh.